El rey Pico de Tordo. Érase una vez un rey que vivía en palacio con su joven hija. La princesa era hermosísima, pero tan vanidosa que se burlaba de todo el mundo y no encontraba un pretendiente que le gustara. Un día, el rey organizó una fiesta para presentar a su hija a todos los hombres casaderos del reino. ¡Uf! Ninguno es digno de mí. Este es gordo y seguro que sordo. Aquel es viejo como un pellejo. Ese es más feo que un camafeo. Pero, hija, ¿por qué ofendes así a nuestros invitados? No digo más que la verdad. En ese momento, llegó hasta ellos un joven rey, famoso por la bondad y la amabilidad con que trataba a todos sus súbditos. Hija mía, te presento al rey. No me lo digas. Con esa barbilla puntiaguda debe llamarse el rey Pico de Tordo. El rey Pico de Tordo. El rey Pico de Tordo. Después de aquello, la joven abandonó el baile despreciando a todos sus invitados. El rey se disgustó mucho por la rudeza de su hija y cuando el baile terminó, habló con ella. Este comportamiento tuyo me avergüenza y me espanta. Ya que no consideras a nadie digno de ti, ni te detienes a descubrir las bondades de tus pretendientes, prometo que te casaré con la primera persona que toque las puertas de palacio. Oh, papá, sabes que no lo harás. Al cabo de pocos días, llegó al palacio un pobre juglar para cantar ante el rey y la princesa. Cuando terminó, pidió una limosna como pago por sus canciones. El monarca intervino entonces. Hace poco hice una promesa que debo cumplir. Casar a mi hija con la primera persona que apareciera por las puertas de palacio. Tú eres el afortunado. Pero, papá, ¿qué dices? Es un mendigo y yo una princesa. ¿Quién sabe qué guarda su corazón? El aspecto no lo es todo, hija mía. Espero que aprendas esto. La princesa lloró y suplicó, pero el rey no cedió. El juglar aceptó a la princesa como esposa y la ceremonia se celebró inmediatamente. Cuando terminó, el rey le pidió a su hija que se fuera con su esposo, pues el palacio ya no era su hogar. La princesa se fue llorando, pero el juglar, que tenía unos ojos amables y profundos, la consolaba. No llores. Te prometo que te amaré siempre. Te cuidaré y compartiré contigo todo lo mío. Al fin, llegaron a una casa pequeñísima situada en una calle estrecha. Ella se agachó para entrar por la puerta y se quedó muda al ver lo poco que su esposo poseía. ¿Esta es tu casa? Ahora es nuestra casa. ¿Dónde están los criados? No tengo. ¿Y quién cocinará? Un día tú y otro yo. ¿Y quién limpiará? ¿Lo haremos entre los dos? Una princesa no limpia ni cocina. Entonces la princesa estará sucia y no tendrá nada que comer. La hija del rey no había realizado nunca esas labores. Era torpe y las hacía con muy pocas ganas. Su esposo, aún así, le enseñaba con paciencia, aunque tenía que ausentarse de casa muy a menudo para trabajar. Cuando regresaba, se encontraba con la princesa enojada y cansada, la casa sucia y la comida sin hacer. Así que un día le dijo: si no quieres limpiar ni cocinar, tendrás que ganar dinero con tu trabajo. ¿Sabes trenzar cestas? No. Yo te enseñaré. El hombre enseñó a la princesa con paciencia y cariño. Y ella, que empezaba a valorar su esfuerzo para que ambos fueran felices, intentó aprender. Sus delicados dedos, sin embargo, se dañaban con el duro mimbre. Vamos a probar con otra cosa. Toma estas vasijas de barro y llévalas al mercado para venderlas. ¡Oh, no, por favor! Si alguien me reconoce ahora vestida como una pordiosera y vendiendo cachivaches en la calle, me moriré de vergüenza. Bueno, deja de llorar. Lo entiendo. En el palacio me dijeron que podrías trabajar en la cocina. ¿Qué te parece eso? Regresar a palacio para trabajar junto a los que habían sido sus sirvientes resultaba duro para la princesa. Pero aún así, se guardó su orgullo y se convirtió en asistente de cocina, realizando los trabajos más rudos. Cuando terminaba, llenaba sus bolsillos con las sobras de la comida y se las llevaba a casa. Aquellos ratos compartiendo la cena con su esposo y conversando con él sobre lo que les había sucedido durante el día, se estaban convirtiendo en los más felices para la princesa. Pasó el tiempo, y llegó un día en que se celebró en palacio una gran fiesta. La joven princesa no pudo resistir la tentación de escaparse de la cocina y asomarse a los salones de baile. En ese momento, apareció un hombre ricamente ataviado que la descubrió asomada por la rendija de la puerta. ¿Qué hace una bella joven como tú escondida? Por favor, entra y baila conmigo. No puedo. Solo soy una sirvienta. ¿Me rechazas otra vez? ¿Te molesta mi barbilla puntiaguda? La princesa descubrió entonces que aquel hombre era el que ella había llamado Rey Pico de Tordo. Y avergonzada, le pidió perdón. Fui muy maleducada en el pasado. Te ruego me disculpes. Bailaré contigo. Los jóvenes entrelazaron sus manos y empezaron a bailar. Pero entonces se rompió uno de sus bolsillos y los invitados pudieron ver cómo caía al suelo la comida que ella guardaba y comenzaron a reír. El rey Pico de Tordo, por el contrario, la tomó de la mano. No te preocupes, mi bella esposa. Hoy tendremos comida de sobra. No hace falta que guardes más en tus bolsillos. La princesa, asombrada, se fijó entonces en esos ojos amables y profundos y reconoció en ellos al hombre con quien se había casado. Pero, ¿qué haces aquí? Yo soy el mendigo con el que te casaste, pero también el rey Pico de Tordo. Por ti me disfracé así, para conseguir enamorarte más allá de mi aspecto o de mi dinero. Pero aún no estoy seguro de haberlo conseguido. La princesa recordó entonces la amabilidad de su esposo y sus esfuerzos para vivir feliz junto a ella en la humilde casa que compartían. Él mismo había aceptado vivir pobremente para ganar su amor. Entonces, la princesa comenzó a llorar. Fui injusta y muy cruel contigo. Espero que me perdones. Sí te amo, mi buen esposo, por encima de todo el dinero o la belleza del mundo. El rey, que había asistido a toda la escena, corrió a abrazar a su hija a quien tanto había extrañado, orgulloso ahora de la persona en que se había convertido. Y a partir de ese momento, la princesa y el rey Pico de Tordo fueron felices para siempre.